CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Nelson Díaz, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos por el ámbito parlamentario. Hubo varios reclamos de legisladores del interior por situaciones que se están viviendo justamente en sus departamentos. Por ejemplo, el diputado Walter Servini del Partido Colorado, por el departamento de Canelones, habló del municipio 18 de Mayo, un municipio que se emancipó de Las Piedras y de Progreso, que fue esto avalado por el Parlamento Nacional, pero que no tiene sustento de, en este caso, servicios que lo puedan generar esa independencia en lo que es la vida cotidiana. Por ejemplo, no tienen una estación de servicio para cargar combustible, pero aún peor, no tienen oficinas de los entes públicos para pagar las facturas, tienen que trasladarse a otra localidad donde sí haya oficinas. Por lo tanto, para pagar Antel, UTE o OCE, tienen que, reitero, trasladarse a pagar a veces a otras oficinas. A veces pueden arreglarlo tal vez con algún servicio privado, pero cuando tienen que pagar o hacer algún convenio porque no les da las plata para pagarlo, tienen que ir a una oficina del propio ente. Y decía Servini, tienen que gastarse una cantidad de plata en un traslado de ómnibus ida y vuelta cuando lo que van a intentar es buscar un convenio para hacer frente a una factura que no pueden pagar. Entonces se les va el gasto de lo que pueden, en este caso, negociar en lo que tiene que ser el boleto justamente para ir a esa oficina. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Servín. Muy poco, un par de años nomás, se votó en este Parlamento de que el municipio 18 de Mayo, que fuera creado por la Junta Departamental, votado por la Junta Departamental de Canelones, fuera ciudad. Y el Parlamento votó que esta ciudad coincidiera con los límites del municipio que se había formado. Este municipio que se formó por un gran movimiento de muchos vecinos, fuerzas vivas de la zona que lucharon durante varios tiempos para lograr la independencia de lo que era la ciudad de Las Piedras y la ciudad de Progreso, y teniendo en cuenta una explosión demográfica que se dio de forma abrupta. Y basta con ver la cantidad de barracas que hay instaladas en esta ciudad y que trabajan también para darse cuenta que esta ciudad está en pleno desarrollo y crecimiento. Se calcula que actualmente viven más de 30.000 personas en la ciudad 18 de Mayo, haciéndola la cuarta en importancia en cantidad de población dentro de los 30 municipios que hay en el departamento de Canelones, con la particularidad de que no tiene una extensión territorial muy grande y es el que tiene mayor densidad de población por kilómetro cuadrado. En esta ciudad, naturalmente, se han ido instalando determinados servicios, como fue la creación del local del municipio, donde actúa el Consejo Municipal y atiende, se dan los servicios por parte de la Intendencia. También se instaló la comisaría número 30 y de la misma manera se instaló una policlínica de ACE. Pero, naturalmente, que quedan muchos servicios por brindarle a los vecinos de 18 de Mayo para que realmente sea una ciudad completa y puedan seguir desarrollando ese sentimiento de independencia con respecto a las ciudades vecinas y obtener una mejor calidad de vida, ya que es muy necesario llevar más servicios de los entes, lo que sería OCE, UTE, Antel. Imagínense que en 18 de Mayo, al no tener una oficina de UTE, por ejemplo, los pobladores de allí se tienen que desplazar a la ciudad vecina de Las Piedras, haciendo los que tienen vehículo propio, perfecto, pero los que se tienen que desplazar en ómnibus, por ejemplo, para hacer un convenio porque no les alcanza para pagar la factura de UTE, tienen que desplazarse a Las Piedras con un boleto de 40 pesos para ir y 40 pesos para venir para hacer un convenio para poder regularizar esa situación de falta de pago. Y evidentemente que es porque no tienen el dinero en el momento. Si le sumamos el tiempo, el traslado y que Tenemos que resaltar que muchas veces las oficinas de estos servicios, por ejemplo en la ciudad de Las Piedras o de Progreso, se encuentran desbordadas en la atención de gente y con mucha gente de 18 de mayo. Es decir que se podría también optimizar en temas de recursos, derivando y repartiendo realmente para que se atienda en cada zona a la gente que necesita hacer estas tramitaciones. Lo mismo con Antel, que hace poco pudimos tener la oportunidad de tener una reunión con el vicepresidente, en donde le planteamos hasta los temas que identifican a la ciudad, cosas muy simples como que en el celular de la compañía de Antel no aparezca Las Piedras o Progreso, sino que realmente aparezca 18 de mayo, ya que es una ciudad y que es tan importante para los vecinos resaltar esas raíces que fueron los que los llevaron a crear esta ciudad. Otro de los servicios que es muy necesario de que se instale es la creación de una boca de expendio de combustibles, ya que 18 de mayo no cuenta con este servicio y los pobladores también se tienen que desplazar a localidades vecinas. Y en este sentido, señor presidente, realizamos una exposición escrita el día de la fecha que enviamos al Ministerio de Industria para que pueda dar trámite a ANCAP y desde esta empresa estatal se evalúe si se puede instalar una estación de servicio en la ciudad 18 de mayo para brindarle mayor comodidad y mayor respuesta a la demanda que tienen los vecinos de la ciudad. Bueno, allí hablaba entonces Walter Servini. Hay muchas cosas que reitero a nivel parlamentario quedan en la hoja, pero después en los hechos no se dan los insumos necesarios para que se lleven adelante. Guardando obviamente la distancia, pasó lo mismo cuando se crearon las fiscalías de violencia de género, no se le dio los dineros para funcionar. Las crearon, pero no tenían dinero para funcionar. Bueno, acá avalaron la creación de un municipio aparte, pero no tienen los servicios públicos, las posibilidades de tener una estación de ANCAP, la posibilidad de poder pagar las facturas de OCE, Antel y UTI, hacer los convenios necesarios. Estamos hablando solo de estructuras estatales, no las tienen como para poder funcionar como un municipio independiente. Entonces, lo creas como un municipio independiente, pero no le das las herramientas para que lo puedan hacer. Hacemos la pausa y tras la misma nos metemos con otras denuncias, en este caso por parte del diputado de Frente Amplio, Nicolás Viera, del departamento de Colonia. Seguimos con las informaciones, decíamos, el diputado Nicolás Viera, de Frente Amplio, por el departamento de Colonia, hizo varios planteos. Dice que el municipio está planteando la posibilidad de hacer una playa nudista en Colonia, que antes de hacer una playa nudista en realidad tiene que resolver otros problemas. Por ejemplo, la falta de infraestructura vial, los problemas en la ruta 106, los problemas de la caminería rural, los problemas de la caminería vecinal. A esto se suma un problema que han tenido sistemáticamente en las últimas semanas con cortes de internet de Antel y piden que Antel regularice el servicio. Estamos hablando de una alarma en respecto justamente cuando se habla de recortes de empresas públicas, en este sentido al funcionamiento de la misma, ¿no? Y además indica que es hora de que también se desarrolle aún más, porque están en este caso la posibilidad de la instalación de la fibra óptica, pero hay que hacer las conectividades a los hogares o a las empresas en muchas localidades, cosa que no se viene haciendo, decía el diputado Viera. Vamos a escuchar lo que decía el legislador del Frente Amplio por el departamento de Colonia, que además expresaba que está bien que la intendencia del Partido Nacional hable de superávit, pero sería bueno que más que hablar de superávit hiciera lo que corresponde, que es gastar esa plata en hacer obra municipal. Primero de ello tiene que ver con la conectividad. Hace algunas semanas el departamento en las diferentes ciudades está teniendo serios problemas de conexión a internet. Sabemos además que esto obedece en el plano de la igualdad a todo el territorio departamental y creemos que bueno, es un planteo que queremos hacer ante Antel porque es reiterado los vecinos que llegan a nosotros a plantearnos esta dificultad. Por otro lado, y atado a esto también, resulta imperioso que las autoridades de Antel puedan comenzar a trabajar en la extensión en todo el territorio departamental de la fibra óptica, que sabemos que en cada una de las localidades está dada la conexión madre, pero falta diversificar la conexión a los hogares, a los centros educativos y demás lugares necesarios para justamente mejorar las comunicaciones. Otro de los temas que queremos también traer hoy a esta media hora previa tiene que ver con solucionarle algunas dificultades que están teniendo usuarios de sanidad militar en el departamento de Colonia respecto al formulario MA2, así se denomina, porque es un trámite que se tiene que hacer de forma presencial en el batallón y depende si hay médico para atender allí, es si se les da la orden de servicio a estos usuarios. Nos parece que en pleno siglo XXI es un trámite que bien se podría hacer de forma electrónica o al menos facilitar el acceso a los usuarios de este servicio. Otro de los temas, señor presidente, que también nos preocupa y mucho, tiene que ver con las obras en nuestro departamento. Las obras de infraestructura vial principalmente. Según los datos presentados por la Intendencia de Colonia, se cierra el último año de este mandato con déficit, pero el histórico de los 5 años arroja superávit. Claro está que el déficit de la Intendencia de Colonia no está en la caja, está en las obras que no hace. Hay obras básicas del ABC, como se lo conoce, alumbrado, basura, calles, que una intendencia tiene que realizar y no se realizan con normalidad en el caso de Colonia. Resulta imperioso entonces atender la reparación de la ruta 106, que es una ruta departamental, la caminería rural que está en mal estado en todo el departamento, las calles de la planta urbana de las diferentes ciudades que están en estado, en algunos casos, de emergencia, calles que se levantan y se vuelven a pavimentar en cuestión de semanas, y se ha llegado a bituminizar incluso bajo lluvia. Por otro lado, también el tránsito pesado sigue pasando por el centro de los núcleos poblados de nuestras ciudades. Se necesita ordenar el territorio en serio. No es posible que la ciudadanía siga corriendo riesgos innecesarios porque el gobierno departamental no hace las obras que se necesitan. Para nosotros estas obras son de primera necesidad. Hay quienes en estos momentos en Colonia, desde el gobierno comunal, están planteando la necesidad de generar una playa nudista y a nosotros nos parece que el orden de las necesidades en este caso está invertido. También hubo, en este caso, pedidos de reparaciones de rutas, sobre todo de caminería rural, en el departamento de Canelones por parte del diputado del Partido Blanco, Cristian Ferraro. Ferraro indica que, sobre todo, estos caminos son utilizados muchas veces por las maestras para concurrir a las escuelas que quedan alejadas de las zonas urbanas, por los alumnos para también trasladarse a esos lugares, obviamente para realizar trabajos. Dice él que mucha gente habla del aislamiento por el COVID-19. Bueno, mucha gente esta está acostumbrada a ese tipo de aislamiento porque en realidad poder conectarse a veces hasta con un vecino es toda una peripecia a partir justamente del estado de los caminos. Y pide él que haya una coordinación en la Intendencia Municipal de Canelones y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para resolver esta temática. Escuchamos al diputado Cristian Ferraro. Caminería rural. En especial me voy a referir a mi departamento y a lo que es nuestra región, el noreste, donde venimos ya hace mucho tiempo con dificultades. Sabemos que en realidad los esfuerzos que se pueden tomar a nivel departamental o a nivel central, porque económicamente en los mejores momentos del país se trabajaba un 25% de lo que en realidad la caminería rural es. Entonces siempre estamos en debe como Estado en la presencia de esos pequeños lugares, y es importante y de orden que en momentos del país que quizás las condiciones están apuntando a otra zona, no se tenga en cuenta lo que es la caminería rural. Pensamos que desde OPP y desde el Ministerio de Ganadería tienen que tomar medidas. Sabemos que hay articulaciones, pero quizás no son las suficientes. Lo vemos a diario en cada localidad. Por ejemplo, tanto Tala, San Jacinto como Míguez, algunas tienen 500, otros 400, otros 300 kilómetros de caminería rural, y solo se le puede dar respuesta a 87 kilómetros anuales, en otros casos a 120, ni matemáticamente tenemos chance de poder dar respuesta a su vecino. Obviamente, el tercer nivel de gobierno, que en realidad para los vecinos es el primero, es el que da la cara constantemente. Sabemos que a nivel departamental y a nivel nacional es imposible poder dar respuesta, y me consta que hay compañeros que saben de esa realidad, pero entendemos que ese círculo en algún momento se debe de cerrar. Tenemos que ser capaces de, como Estado, poder relacionarnos, porque toda esa gente, todos esos vecinos que no son cifras, no son números, que nosotros los reconocemos a diario y le ponemos cara a esos problemas, entendemos que es necesario llegar de alguna manera. Y quizás los comienzos que se pueden dar son articular entre el Ministerio de Ganadería, que sabemos que económicamente no es capaz de destinar recursos para lo que es el plan de caminería. Pero a través de la Mesa de Desarrollo, a través de la Comisión de Fomento, es necesario poder articular, y articular de la forma que todos sabemos, que buscándole la vuelta, y con los vecinos, porque los vecinos son los que realmente conocen el problema, y hoy por hoy a esas familias no le está siendo difícil ese aislamiento social que le estamos pidiendo al resto del país. Esas familias hoy por hoy, para poder llegar a la escuela, se le dificulta. A una maestra se tiene que recorrer varios kilómetros a pie, bajarse de una moto, y esto no es ajeno a cualquier realidad de otras partes del departamento o del país, pero estoy hablando de Canelones, muy cerquita de la capital, y esto pasa. Hay caminos que han perdido la categoría, que dejan de ser caminos en el correr de las décadas y pasan a ser senda de pasos. Y cuando pasan a ser senda de pasos es más difícil poderle dar respuesta. Así que... Ahí tenía la palabra de Cristian Ferraro, diputado suplente del Partido Nacional. Él es alcalde además de San Jacinto. Y bueno, daba cuenta en la Cámara Baja de lo que es la realidad de la caminería rural en el departamento. Muy cerquita, como decía aquí, de Montevideo. Se realizó, como ustedes saben, una actividad vinculada a lo que fue el tercer día de paralización de los funcionarios y profesores de secundaria de la FENAPES. Estaban allí realizando un acto en 18 de julio. La convocatoria, dijimos, y lo vamos a volver a establecer, no fue la que nos parecía que debería haber sido con respecto a una paralización de todos los liceos de Montevideo. Me parece que faltó arropar un poco más esa movida, sobre todo porque además los desafíos que se plantearon desde la locución y desde el discurso son bastante grandes, ¿no? Pararse en contra de lo que son recortes presupuestales, pararse en contra de lo que es una reforma educativa que ellos consideran que es negativa, pararse en contra de una ley de urgente consideración y plantear un referéndum. Bueno, no pareció tener por lo menos el marco necesario de gente esta actividad. Pero vamos a escuchar lo que decía justamente José Olivera desde el estrado, el presidente de la FENAPES, en relación a esto que veníamos nosotros planteando. Que ese ajuste va a impactar negativamente sobre las condiciones de aprendizaje de nuestros estudiantes. Que ese ajuste va a impactar negativamente sobre las condiciones de trabajo de docentes y funcionarios en general. Fíjense en ustedes, compañeras y compañeros, con la complejidad que se nos vino en el marco de la pandemia. Hoy hay actores que tienen o se creen con la impunidad suficiente que dejar sin comer a nuestras niñas y niños en las escuelas. Ese es el cambio que propusieron, pero claro, no lo dijeron en la campaña electoral. Hoy están planteando en el marco de la ANEP reducir las horas de apoyatura pedagógica a los estudiantes. Hoy están planteando en el marco de la ANEP aumentar la cantidad de estudiantes por grupo y por lo tanto reducir la cantidad de docentes al frente de los grupos. Hoy están planteando en el marco de la ANEP reducir la cantidad de horas de coordinación pedagógica. Es decir, compañeras y compañeros, la variable de ajuste en el caso de la educación sigue siendo el empleo y es también el salario. Y si esto no afectara solamente a nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes, preguntémosle a los compañeros de la UFC qué pasa en el Codicen de la ANEP, donde se desmantela la educación de adultos en un momento clave, necesario, de vital importancia de formar a cientos de miles de compañeras y compañeras y compañeros que se van a quedar sin trabajo y que claramente en este contexto van a buscar mejorar sus condiciones a través de la educación. Que hoy estamos en la calle también reclamando salario. ¿Por qué? Porque no vivimos de la explotación del otro, vivimos del trabajo, vivimos orgullosamente de nuestro trabajo que tiene que ser remunerado. Son otros los que tienen que dar explicaciones cómo llegaron a ciertas fortunas. No somos la clase trabajadora. Tenemos enormes desafíos por delante. La etapa del presupuesto constituye un nuevo mojón de la lucha, que también abarca discutir en paralelo otros temas tan trascendentales como va a ser el movimiento sindical, entre otros actores, para enfrentar la ley de urgente consideración. Nosotros estamos convencidos que esta ley, que no es más que el programa de ajuste estructural en donde vienen por todos y por todo, debe ser enfrentada a través de un mecanismo de democracia directa como lo es el referéndum. Ahí tenía la palabra entonces de José Olivera, aparte obviamente de lo que fue la locución que realizara antes del estrado. Otro de los que habló fue el representante del PCNT, Fernando Pereira. Lo vamos a estar escuchando luego de estos consejos comerciales. Oportunidad de hablar también con el vicepresidente de la FENAPES, en este caso Marcel Slamovich, en relación a lo que han sido algunas respuestas que se han dado desde el punto de vista de las autoridades de la enseñanza y la educación, criticando el paro, diciendo que no es verdad que vaya a haber un recorte en la alimentación, como recién lo denunciaba Olivera, que sino que lo que hay es una auditoría, porque se considera que en el gobierno de Frente Amplio se estaba gastando en compra de más platos de lo que en realidad se retiraban, y eso es lo que quieren comprobar con esa auditoría. También cómo continúa esto. Bueno, la FENAPES va a tener, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, va a tener una asamblea mañana sábado. Para el Slamovich también en la pelea hay que dar la hora, no cuando el proyecto llegue o en realidad la discusión se dé en el Parlamento. Considera que debe ser ahora, que se debe dar el debate y la presión. Vamos a escuchar lo que decía en este sentido Marcel Slamovich, vicepresidente de FENAPES. Que apunta a un 22% de recorte, para que la población entienda, significan grupos superpoblados, significan falta de personal, de adscriptos, de funcionarios de servicio, administrativos, y más de 2.000 profesores que van a quedar sin trabajo, y profesoras y estudiantes con grupos muy grandes. Debido a esto, a los recortes lo enfrentamos con lucha, como siempre, ¿tá? Y bueno, y evaluaremos el sábado en una asamblea de delegados los pasos a seguir. Ayer hablábamos con Robert Silva cuando estuvo en la Comisión de Educación de Diputados y decía que había una mesa de diálogo, que faltaba una respuesta de la parte de los gremios de sindicatos, que en realidad le hubiera gustado que la medida fuera tomada después de dialogar. ¿Qué pasa con eso? Sí, a ellos siempre les hubiese gustado, ¿no? El mercenario, el ministro de Educación, Pablo Silveira, dijo que hubiese preferido que no se resolvieran los paros. Y nosotros le contestamos, hubiésemos preferido que no existan recortes en la alimentación de los niños, hubiésemos preferido que no existan grupos poblados, hubiésemos preferido que exista un plan de construcción del liceo, y como nada de eso existe, existe la lucha, existe la protesta. Robert Silva está mintiendo porque en realidad nos han informado, pero hasta el momento no existe ninguna mesa de negociación de nada en la educación pública. Robert Silva también ayer decía que no había evaluado todavía cómo había sido la repercusión de los paros en el interior. Supongo que ustedes sí, ¿cómo viene ese tema? Bueno, nosotros lo estamos evaluando, tenemos zonas más complejas como el norte del país, donde la represión y el fascismo están a pie, lo que pasó en Salto, militar en Rivera no es fácil, pero los compañeros han hecho un gran esfuerzo y las movilizaciones que se hicieron el martes en Tacuarembó y ayer en Mina fueron muy importantes y marcan a la Federación nuevamente de pie de lucha. ¿Cómo se va a dar la discusión en torno al tema del presupuesto cuando tiene el Parlamento? ¿Ahí también en la Asamblea se va a tirar algo? Bueno, no sé, yo creo que en el Parlamento hay poco para hacer. Creo que la presión hay que hacerla ahora, pero es una opinión personal, se va a resolver el sábado en la Asamblea de Delegados. Ahí tenía la palabra entonces de Marcel Islamovich sobre lo que va a ser la asamblea de la jornada de mañana. Decíamos que también estuvo el titular del PNT, Fernando Pereira, que realizó también una locución desde el estrado de donde se estaba realizando el acto de la FENAPE frente a la universidad, concretamente a la Facultad de Derecho, así en el callejón de la universidad. No sé hoy qué dirá el ministro de Salud Pública, pero seguramente se verá muy conmovido porque hay cientos de trabajadores luchando por la educación pública. Pero no vemos nunca la misma preocupación cuando el 103 viene abarrotado de gente, cuando la gente tiene que ir al laburo de cualquier manera, cuando se bajaron las líneas de transporte interdepartamental y la gente viaja en malas condiciones sanitarias. Parece que lo único que puede transmitir COVID es la movilización popular. Y acá vemos como nuestros compañeros responsablemente usan tapabocas, se cuidan, generan las condiciones para movilizarse en defensa de la escuela pública. No es cualquier debate el que está en juego. No es cualquier debate el que está en discusión. No es cualquier futuro el que se está discutiendo hoy. Hoy se está discutiendo, más cuidadosamente o menos cuidadosamente, si se recortan los recursos para la alimentación escolar en las escuelas públicas uruguayas. Hoy se está discutiendo si se recorta el salario de los docentes y de los funcionarios. Hoy se está discutiendo si se le da mayor peso al Ministerio de Educación y Cultura y se violenta la autonomía de la ANEP. Hoy se está discutiendo si la universidad va a tener el presupuesto adecuado o no. Entonces no es cualquier tema por el cual los trabajadores de la educación se movilizan. Lo hacen conscientes de que es un momento complejo en el cuidado de la salud, pero al mismo tiempo, como cualquier momento complejo, es un buen momento para luchar por los intereses de los trabajadores de la educación pública, por los intereses de los alumnos, por los intereses de nuestros niños y nuestros adolescentes, por el derecho a aprender a lo largo de toda la vida. Y por supuesto que se van a escuchar críticas. En un año donde las clases han tenido dificultades de todo tipo, parece que el problema de la educación es un día de paro de FENAPES. ¿Con qué racionalidad pueden explicar esto? Que alguien diga cómo puede explicar esto en un año donde las clases han tenido enorme dificultad. Entonces, compañeros, tenemos por delante una pelea dura, que por un lado es presupuestal y que habla de nuestros salarios. Y parece que fuera una cuestión agrupacional pensar en nuestros salarios. De eso vivimos, de eso nos alimentamos, de eso pagamos nuestras facturas. ¿Cómo va a ser una cosa corporativa pelear para poder comer, para vivir dignamente de nuestros ingresos? Y claro que va a ser un año de desafíos, este y probablemente los siguientes. Pero lo que no hay duda, ganando o perdiendo, si hay recorte, va a haber lucha, compañeros. Salud, viva el FENAPES, viva el PNT, viva la CESEU. Y también estaba presente la enseñanza privada, pese a que no paró, estaba uno de sus voceros, Sergio Zumaruga, que también subió al estrado y habló de solidaridad. Compañeras y compañeros, breves palabras. La conciencia de clase es algo que define la identidad del movimiento sindical. Y la conciencia de clase es tener la voluntad y la determinación de organizarse para luchar cuando los derechos de la grande mayoría, los intereses de la clase trabajadora están en juego. Y claramente estamos atravesando una circunstancia donde esos objetivos, donde esa identidad de defensa de derechos y de defensa de las grandes mayorías está en tela de juicio. Y está en tela de juicio producto de una política de ajuste tremenda que vienen aplicando contra los intereses populares. Arrancó el 11 de marzo con el decreto 90, estableciendo una mutilación de los presupuestos del orden del 15% para el desarrollo de las políticas públicas. Continuó con la devaluación. se manifestó en las pautas salariales para la octava ronda del Consejo de Salario, en donde hay desindexación salarial para el conjunto de los trabajadores del sector privado. Hay una ofensiva en curso contra los intereses populares y de la gran mayoría. ¿Y cómo debe responder la conciencia de clase? Organizando, luchando, generando procesos de esclarecimiento colectivo, de debate, de desarrollo de ideas, estando en lo profundo del pueblo, construyendo y contagiando solidaridad, acompañando a los que están más abajo y olvidados por el sistema capitalista, generando las ollas populares, poniéndole la espalda al pueblo, codo con codo con los de abajo. Es así como construimos y desarrollamos nuestra conciencia de clase. Hay algunos que dicen, o que repiten lo que dijeron otros en época de la dictadura, que las personas de bien no se movilizan. Nosotros creemos que las personas de bien son las que tienen convicciones, valores y principios y los ponen al servicio de las causas colectivas. ¡Arriba los que luchan, compañeros! ¡Vamos arriba! Y también por la Federación de Estudiantes Universitarios, por la FEU, habló Mauro Conti. Mostrando justamente que la gente de bien, que es el amplio pueblo uruguayo, defiende la educación pública, está contra los recortes, está intentando generar un presupuesto digno para la educación, para la salud, para la vivienda y para el trabajo. Estamos en la calle nuevamente, mostrando en esta fría mañana, pero calurosa, con compañerismo, mostrando que el recorte no puede ser para la educación pública, que el recorte no puede ser una vez más, como han intentado hacer muchas veces en la historia de nuestro país, para los sectores más vulnerados. El recorte no lo puede pagar el pueblo, el recorte no lo puede pagar la educación pública, que lo vienen intentando generar desde la ley de urgente consideración. Estamos intentando decir con todo el pueblo uruguayo que vamos a enfrentar esta ley de urgente consideración en las calles, que atenta, privatiza, mercantiliza y quita espacio de participación docente y estudiantil en la educación pública. Nosotros defendemos la tradición histórica, democrática de la educación, de constructores de ciudadanía, de participación, espacio central de construcción democrática en nuestro país, espacio de intercambio. En ese sentido, creemos que la defensa de la educación pública es algo necesario y urgente. Esa es la verdadera urgencia de la gente, defender la educación pública, luchar para que se terminen las ollas populares. El gobierno tiene que generar presupuesto para que la gente no muera de hambre, para poder defender la educación pública, para tener mayor salud. Y aquí estamos, porque creemos que la unidad es un espacio central. Creemos que hay que movilizarse juntos y juntas. Así que, compañeros y compañeras, a seguir luchando en defensa de la educación pública. Salud. Así estuvieron las palabras de quienes subieron al estrado allí a realizar sus alocuciones en base a lo que fue el acto de FENAPES. Una de las cosas que debemos decir es que el acto se estiró bastante, pero los medios de comunicación que concurrieron realizaban una nota y se retiraban. El único medio que grabó las alocuciones que ustedes acaban de escuchar y que por lo tanto hemos podido compartir, fuimos nosotros, Radio Centenario. Sí, Radio Centenario se quedó, grabó las alocuciones de los dirigentes que estaban allí, y luego recién allí se retiró. Los demás medios concurrieron, hicieron una nota y se fueron. Ahora sí nos vamos nosotros, pero de aquí del estudio. En este caso, Nelson Díaz en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.